Legislatura. Bueno, está en línea Julia Perié. Julia es actualmente parlamentaria del Mercosur, representando al Frente para la Victoria. Ella es dirigente del Partido Solidario dentro del Frente de Todos, por supuesto. Y ha sido, bueno, su elección como parlamentaria es del 2015, pero el pasado viernes, el viernes 30, Julia fue elegida presidenta del Foro de Mujeres de Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina. La compone el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Centroamericano, Latinoamericano y el Parlamento Andino. Y vamos a charlar con ella sobre la relevancia, efectivamente, de esto, entre otras cosas. Julia, ¿cómo anda? Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger y Vale Delgado, la saludamos en la 7:50. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Para nosotros también, Julia. Antes de preguntarle por el rol como presidenta del Foro de Mujeres de este Parlamento Eurolatino, quiero preguntarle su mirada regional respecto a la importancia del triunfo del MAS en Bolivia y qué significa también para usted toda esta caravana que lo está llevando de vuelta a Evo Morales a su tierra natal. Bueno, primero es un momento de mucha felicidad. Yo escribía un artículo hace unos días y titulaba "No estamos tan solos", que decía yo, Alberto Fernández habrá sentido esto cuando la dictadora de Bolivia publicaba ese tuit diciendo que, reconociendo que el MAS ganaba las elecciones, ¿no? Este eje México Argentina se ampliaba con el resultado de las elecciones en Bolivia. Uh-huh. Esto, la verdad es que nos pone muy felices y nos pone en una situación distinta. Y luego, bueno, a los pocos días también lo de Chile, ¿no? Que tampoco hay que dejar de analizar el resultado de las elecciones en Chile. Nosotros del Parlasur, quiero decirles que hemos estado apoyando todo este año que pasó, todo este año que Evo estuvo aquí en la Argentina. Hemos estado apoyando no solamente a Evo, a los parlamentarios del Parlasur que fueron muy perseguidos también, sino con diferentes acciones. La Comisión de Derechos Humanos del Parlasur tiene entre el trabajo que debe realizar, organizar audiencias públicas en los países que componen el Mercosur, y en plena dictadura la comisión estuvo trabajando, escuchando lo que había pasado en San Cata, lo que habían pasado, esta terrible represión que tuvo el pueblo, que sufrió el pueblo boliviano. Uh-huh. Acompañamos a través de declaraciones y también cuando el día de las elecciones, allí mismo en Buenos Aires, donde votaron muchos hermanos bolivianos, estuvimos fiscalizando y estuvimos trabajando para acompañarlos, ¿no? De hecho, también el Observatorio de la Democracia del Parlasur estuvo una semana antes de las elecciones y varios días después observando, colaborando y tratando de estar atentos de que no pasara lo que pasó hace un año, ¿no? Cuando la OEA en este hecho tan despreciable por parte de Almagro denuncia un fraude que después luego se supo que no había existido. Claro, claro. Y que se imaginan ustedes que todo lo que nos pasó en solo un año con la pandemia en el medio, vemos hoy estas imágenes tan emocionantes y tan felices que son Evo con Alberto Fernández entrando a Bolivia con miles y miles de bolivianos esperándolos, nos da mucha esperanza, ¿no? Ahora, mucha esperanza de lo que se viene. Julia, le pregunto como dirigente, recién charlamos con Marco Teruggi, cronista de Página 12, allí acompañando la caravana, y él nos contaba, bueno, de los intentos todavía, de los bloqueos a la caravana, la manifiesta actitud antidemocrática de la oposición y lo que hay que esperar. No le pregunto solo esto por Bolivia, se lo pregunto por la región, cada país con su diferencia. Se preguntaba Marco Teruggi, bueno, ¿cuáles son las reglas de juego del enfrentamiento, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los carriles por los que América del Sur va a transitar los desafíos a la democracia a la que llevan algunos de los sectores? ¿Cuál es su mirada sobre esto? Y a ver, no les gusta perder elecciones, por lo primero, ¿no? Nosotros cada vez que perdemos elecciones pensamos cómo hacer para recuperar el gobierno, cómo hacer para recuperar la democracia, y ellos no les pasa lo mismo. Pasa acá en la Argentina también. El fin de semana vimos esta patética muestra que dieron en algunos lugares con imágenes que son terribles, ¿no? Una Cristina o un Alberto colgados de una soga o muñecos con Cristina como una presa, ¿no? Creo que eso muestra el odio que tiene esta clase política contra la democracia, porque en definitiva es eso, ¿no? Cuando pierden las elecciones deberían estar pensando cómo hacer para colaborar, y más en esta situación tan terrible que estamos viviendo, con una crisis que hacía mucho tiempo no pasábamos y con una crisis de la que tenemos que salir juntos. Me parece que eso seguro va a suceder y de hecho está sucediendo en Bolivia, pero bueno, por la característica de esta derecha tan cruel, ¿no? Que tenemos que padecer todos los pueblos de esta Latinoamérica, ¿no? Julia, lo último, estamos charlando con Julia Perier, parlamentaria del Mercosur, pero electa el pasado viernes, elegida presidenta del Foro de Mujeres del componente latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat. ¿Cuál es el rol que va a tener en esta institución? Bueno, la verdad que es un lugar bien interesante porque nos permite a las mujeres de toda Latinoamérica tener un foro donde podamos discutir los temas y donde podamos denunciar lo que está sucediendo en Latinoamérica con las mujeres. Hacía unos días teníamos diferentes actividades escuchando a funcionarios de la CEPAL y del BID en esto que es Eurolat, que vos mencionaste de qué se trataba, y la verdad es que escuchar que más de 107 millones de mujeres en toda Latinoamérica sufren y están bajo la línea de pobreza es un dato muy muy contundente y muy triste. Esto hace que desde nuestro foro trabajemos para, no solamente para denunciar, sino para proponer qué cosas debemos mejorar en esta democracia, qué cosas debemos mejorar para sacar a esas mujeres de esa línea de pobreza, para sacar a los niños de la línea de pobreza, para denunciar que la pandemia fue y está siendo cruel con las mujeres, ¿no? Somos las que más la padecemos, el tema de los cuidados de los ancianos, el tema de los cuidados domésticos, recaen más del 90% de las mujeres, el quedarnos sin trabajo, el perder nuestro trabajo ha sido una muestra también de lo que sucedió en esta pandemia, ¿no? Este foro sirve para eso, este foro sirve para que lo utilicemos de esa manera y bueno, de hecho lo estamos haciendo, estamos conversando con todas las parlamentarias de Latinoamérica y de Europa para avanzar y para que se conozca lo que está sucediendo y para que también se conozca las cosas que nosotros proponemos a través de estamentos como estos, ¿no? Éxitos en esa misión, Julio, un gusto escucharla. Bueno, éxitos también a vos, creo que debutás hoy en la televisión pública, ¿no? Así es, muchas gracias, bueno, Julia. Así que muchos éxitos, que estén bien, y gracias por la comunicación. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, Julia Perier, charlando con nosotros, parlamentaria del Mercosur, y ahora fue elegida presidenta del Foro de Mujeres del Componente Latinoamericano de Asamblea Permanente de Eurolat, con esa misión tan importante, esa responsabilidad tan importante de llevar adelante, o por lo menos exponer tanta desigualdad en el marco de la histórica pelea de las mujeres. Me quedaba con su mirada también, ¿no? Creo que va a ser a lo largo de toda la semana, Luispa, interesante a cuanto dirigente se nos cruce por el programa preguntarle sobre esa cosa que nos dejó flotando Marco Teruggi, cuáles son los carriles del enfrentamiento hoy en la región. Vamos. Absolutamente. A ver cómo... Con la nueva forma de hacer política, reinventarse además de la